En una galaxia muy lejana, la nave Gafapasta está surcando el espacio con el capitán Eleuterio Mina Morales. Cuaderno de bitácora. Hemos llegado a la frontera límite de la unión de planetas. Es posible que tengamos un contacto con razas enemigas. El teniente Datos está pendiente de probables apariciones de naves hostiles. Capitán en el puente, todos firmes. Teniente Datos, ¿qué pasa? Tenemos una nave desconocida justo delante, parece un grajo guerrero Klongar. Otra vez con los Klongar, qué sopor con esta gente, de verdad. Nos están contactando. En pantalla. Qué alegría volver a verle, Capitán Mina Morales. ¿Y usted es...? Soy el General Kon. Usted me humilló en las negociaciones en el sistema Fliperta. Destruyó mi nave en una maniobra sucia y traicionera. Puede que no me reconozca ahora debido al parche de mi ojo. Logré salvarme por poco. Y sin el parche tampoco le recordaría que todos los Klongar me parecen iguales. Además, usted en el episodio anterior era solamente el General Klongar de turno. Así figuraba en el guión. General Klongar, a secas. Ahora resulta que tiene nombre. Sí, lo tengo. Soy el General Kon. Kon. K-O-N. Kon. General Kon, que rima con... avión. Y que también rima con me cago en tu puta madre, cabrón. Pues sí que rima, sí. Pues ese soy yo. Llamen al señor Cops. Ey, pero si estoy aquí, no sabes. Soy el señor Cops. ¿Qué consejo quieres que te dé? Como jefe científico de la nave, quiero que me dé un consejo lógico de los suyos. ¿Debería hacer caso al general Kon o debería pasar de él? Seguro que quiere vengarse y eso, por casi le mato la última vez. Hombre, la lógica tsunamiana dicta que en una ocasión como esta, lo mejor es disparar primero y preguntar después. Su nave es más resistente y poderosa que la nuestra. Pues entonces lo lógico sería salir volando de aquí primero y no preguntar después. Su nave es más rápida que la nuestra. Entonces hay que preguntar qué coño quiere. General Kon, la última vez hubo un malentendido, seguro. Se nos debió disparar accidentalmente toda la artillería y pirateamos accidentalmente también su reactor para que explotara internamente. No hubo ninguna mala intención. Algún despiste de algún operario o algo, si acaso. Vaya, no será este operario el que cometió el error, ¿verdad? Capitán, sálveme, por favor. Ahí va. Si tiene a uno de los nuestros de rehén, ¿quién es ese operario del jersey rojo? Se trata de uno de nuestros especialistas mecánicos, nombre clave, tripulante número 11. Voy a teletransportarle a su puente de mando, Capitán Mina Morales, y comprobará que lo que le hago a él, se lo pienso hacer a 100 de sus tripulantes que tengo secuestrados. ¡Anda tú! ¡Se ha materializado aquí mismo! ¡Está tirado en el suelo! ¡Teniente Datos, compruebe sus constantes vitales! ¡Ay, pobre! Está muerto, señor. ¿Muerto? ¿Uno de nuestros insignificantes tripulantes anónimos? ¡Kon! Le odio, Mina Morales. Le odio y le haré mi prisionero. Le perseguiré a través de aquí y de allí. Nunca me daré por vencido. Vaya que no, hasta que le encuentre. Y le descuajaringue vivo, mamón. Vale, pero aparte de todo eso, ¿quiere algo más? Si no fuera usted tan asombrosamente ridículo, le reventaría la nave. Pero hay tan poco honor en aniquilar una boñiga de piojo como usted que me lo voy a ahorrar. Oiga, sin insultar, que si tiene usted que aniquilarme, me aniquila, copón. Mataré a todos sus hombres delante de usted y no podrá impedirlo. Será mi venganza. Teniente Datos, corte comunicación. Comunicación cortada. Ya está, solucionado. Si yo no puedo verlo, este no se venga. Fascinante, capitán. Es usted más listo que Sherlock Holmes. Hombre, señor Cops, yo no diría eso. Pero lo suyo es que lo diga usted. La nave Klongar está arrojando gente al espacio, un centenar de personas. Nuestros tripulantes, señor. ¡Qué tío, de verdad! No se puede ser más rencoroso por un ojo de mierda a la que está liando. Ahora la nave Klongar se aleja. Volveremos a tener noticias de él, en lo más lógico. Recibimos un mensaje escrito por WhatsApp del general Kon. ¿Qué dice el mensaje? Toto. Quien se marcha con la batalla ganada, gana un enemigo para después. ¡Qué frasón, por Dios! La he leído en el Twitter de uno. Ponga rumbo a casa, factor 3, y envíe un mensaje de respuesta. Toto tú. Señor, recibido nuevo mensaje, contenido. Y tú más. Mándale un virus, haz el favor.